José María Fernández de Navarrete es director de Recursos Humanos de ECOL. Don José María, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que desayunarse con estos datos es muy interesante, ¿no? Para todo el sector y sobre todo para la economía en España, ¿no? La verdad es que sí, son datos alentadores. Y bueno, esperemos seguir en esta línea, ¿no? En los próximos meses, ojalá. Bueno, ECOL ofrece servicios de red bots y data center de primer nivel a empresas de cualquier tamaño y lugar del mundo. Ofrece soluciones empresariales adaptadas a una serie de sectores específicos que utilizan, bueno, servicios de comunicación imprescindibles ya a las organizaciones e información de manera intensiva. Nos visita hoy un director de Recursos Humanos, José María Fernández de Navarrete, director de Recursos Humanos de ECOL, con experiencia multinacional, experiencia en sectores como farma, industria, energía, especialista en reclutamiento internacional, selección, empresas como BP Solar, Cobra, Consentino, Asís, Corporate, le han visto pues trabajar en distintas organizaciones. Vamos a situar a todos nuestros oyentes en su departamento de Recursos Humanos, cómo son las personas. ¿Cómo es ECOL? Muy bien, pues nosotros somos una empresa multinacional que tenemos a nivel mundial unos 5.000 empleados y en España 900 empleados. Entonces nosotros tenemos realmente empleados con un nivel de especialización muy alto, dentro de lo que es telecomunicaciones, infraestructuras de redes y en el Centro de Servicios Compartidos de Barcelona, en tema de idiomas también. O sea, contratamos gente que en algunos casos no tiene la formación técnica, pero que tiene que hablar mínimo dos idiomas, entre ellos el inglés como idioma principal para dar soporte a los clientes en distintos países. Desde la visión de Recursos Humanos, ¿qué prioridades están trabajando en una compañía con el perfil que nos acaba de comentar? Pues nosotros ahora mismo estamos en un momento de compañía muy bonito porque tenemos un nuevo director general y estamos, centralizando la organización dentro de un proyecto de simplificación y de orientación al cliente. Somos una empresa business to business y estamos trabajando en proyectos pues muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tema de formación que es la Colt Academy, formación online, y tenemos un departamento de formación centralizado que nos da servicio, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que estamos promoviendo es que sean las propias líneas de negocio y las funciones las que demanden al área de formación la formación que quieren, un poco a medida, y en función de eso, pues aparte de las formaciones técnicas que tenemos, pues se organiza la formación, ¿no? Otra pata muy importante para nosotros es la diversidad, es gestionar la diversidad y el cambio, ¿no? Porque estamos en un sector tecnológicamente puntero y bueno, pues tenemos 35 nacionalidades solo en España. Y eso a nivel de recursos humanos pues nos exige un esfuerzo importante. 35 nacionalidades. El último estoy hablando con el Departamento de Comunicación Interna del Corte Inglés, eran 61. Casi mido las multinacionales por nacionalidades y es un reto la diversidad clave en estos momentos, ¿eh? Es un reto importante. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de compañía, la verdad es que nos gustan los retos, ¿eh? En este sentido. Y, por ejemplo, como botón de muestra, pues tenemos un convenio colectivo que hemos negociado a nivel de grupo en España y lo tenemos en inglés y en español, en castellano, porque no podría ser de otra manera. José María, ¿qué le ocupa el mayor de su tiempo o qué le ocupa el más tiempo al Departamento de Recursos Humanos de ECOL? Y la otra es totalmente diferente, ¿eh? ¿Qué le preocupa más de los recursos humanos en estos momentos en su compañía? Pues a mí, francamente, lo que más me preocupa es la calidad de servicio dentro del Departamento de Recursos Humanos y la gestión del talento. La gestión del talento, es decir, mantener, digamos, el talento, que es muy difícil, y en cuanto al talento también, pues reducir el índice de rotación, ¿no? O sea, esa sería la preocupación principal ahora mismo, ¿no? Y en una compañía como la suya, yo lo pregunto así, ¿cómo se innova? También podría preguntar si se innova, pero dedicando vuestra actividad a la parte tecnológica, es evidente. Sí, nosotros en la parte tecnológica estamos innovando constantemente. Entonces, el reto aquí es asentar los cambios tecnológicos en los sistemas y conseguir tener al equipo de Col formado en los cambios tecnológicos. Que a eso dedicamos una gran parte de los esfuerzos en recursos humanos y en las áreas de la compañía a nivel técnico también. ¿Algún tema, algún caso, una peculiaridad, algo que destacar, que siempre es bueno para el employer branding en las organizaciones, que esté trabajando Col, que podamos subrayar, destacar? Le vi el otro día en una sesión muy interesante sobre discapacitados, sobre diversidad también. ¿Qué nos podía contar respecto a este tema? Pues es un tema que nos ocupa mucho y en ese sentido colaboramos con Fundación Randstad, con la Fundación Carmen Paldo Valcarce, en temas de discapacitados. Y tenemos también otro proyecto muy bonito en Barcelona, con La Falleda, Cristóbal Colón, donde también colaboramos en temas de discapacitados, ¿no? Que están produciendo ahí en yogures y mermeladas y la verdad es que es una parte muy, muy importante para nosotros y a la que queremos dedicar en el futuro más tiempo también. Digo una cosa, ¿cuántos empleados me ha dicho que 900, tenía? 900. En España, sí. ¿Cómo se comunican internamente estos 900? Muy buena pregunta. Pues tenemos, casi diría, demasiados canales. Tenemos Skype for Business y tenemos casi todo es telemáticamente, realmente, a través de herramientas de telecomunicaciones. Sí. ¿Y aprueban en comunicación interna? Bueno, siempre es mejorable. O sea, para mí el reto es el exceso de comunicación, ¿no? Sobre todo en empresas tecnológicas como la nuestra. O sea, seguro que tenemos algo de espacio para mejorar. Digo una cosa, un profesional como usted, bueno, hemos tenido ocasión de charlar alguna vez en profundidad sobre el mundo de los recursos humanos, pero ¿cómo lo ve desde su atalaya, con la experiencia, desde esta empresa, desde haber pasado por otros sectores, fuera ya de Col? ¿Cómo ve la visión, el rol del director de recursos humanos y los temas que alguno de ellos vamos a tratar en la tertulia? Pero ¿cuál es su visión, su experiencia? Pues mi experiencia es que todavía la figura de la dirección de recursos humanos puede crecer dentro de las organizaciones a la hora de tomar decisiones estratégicas y de participar en la toma de decisiones estratégicas. Y creo que estamos en esa lucha. Yo por lo menos estoy en esa lucha, no solo en este sector de las telecomunicaciones y en una organización como la nuestra bastante centralizada, sino en general. Creo que tenemos que ser capaces de aportar valor. Asignaturas pendientes, dígame, de los directores de recursos humanos en estos momentos. En su opinión, ¿eh? Pues para mí una de ellas sería el marketing externo, ¿eh? O sea, creo que comparativamente con otras funciones hacemos menos marketing, ¿no? Y tenemos que dar a conocer las cosas que hacemos, ¿no? Y vender los proyectos que hacemos, que en muchos casos son realmente muy interesantes. Bueno, están ustedes avanzando mucho, ¿eh? Están contando, y esto lo digo yo, muchísimo mejor las cosas que hace años. No sé si opina igual, porque claro, tienen que vender internamente las cosas que está organizando la compañía junto al departamento de comunicación, pero al final venden ustedes marca también, ¿no? Totalmente, y es eso, tenemos un proyecto muy bonito en esa línea de los embajadores, que llamamos los ambassadors, y son gente, digamos, dentro del equipo de dirección que nos ayuda a transmitir los valores y los proyectos de Colt a todos los niveles, ¿no? Que tienen una formación especial con el equipo directivo y que transmiten esos valores y esa comunicación al resto de equipos y nos ayudan a implementar estos cambios, ¿no? Y estos proyectos. José María Fernández de Navarrete, director de Recursos Humanos de Col, que nos acompaña hoy en el Foro de Recursos Humanos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.